costumbre, por eso no la llamé. Pero la idea era invitarte a vos, que estás escuchando a esta hora y que decís, wow, recién salgo de trabajar y ¿qué hago? O estuve en casa haciendo tal cosa y no me dio tiempo a cocinar. Súbete al auto, escuchá esto que es la presentación y me vas a decir si todavía no has probado el sabor de Loreto. Vas hoy y comprás y no te vas a arrepentir. Presentamos y la saludo. ¿Querés comer algo rico, sano y a buen precio? Vení a Loreto Café Resto. Ahí encontrarás comida vegetariana para llevar o consumir en el local, productos para celíacos, veganos y el café más barato de San Juan. Loreto Café Resto. Búscanos en Facebook como Loreto Café Resto y entérate día a día cuáles son las nuevas preparaciones. Haz tu reserva para baby shower, cumpleaños y bautismos. Encontranos en calle Ignacio de la Rosa, esquina Las Heras, frente al Centro Cívico, o llamanos al 427-2466. No dudes más, vení a Loreto Café Resto y comé rico, sano y a buen precio. Loreto Café Resto. Muy bien, ahí estamos y con esa presentación ahora sí la saludo oficialmente. Bienvenida Anaí Rodríguez en este... qué rico aroma llega desde aquí de Loreto. ¿Cómo estás? Hola Silvi, buen día. Yo también los extrañé. ¿Cómo les va a todos nuestros queridísimos oyentes? Con ese día es agradable, está el aire fresquito. Bellísimo, así que sí. Nos inspiró a hacer unos guisitos, Silvi. ¡Wow! Tenemos hoy unos guisos de verduras con porotitos fantásticos. También les cuento, hemos hecho como un guisito de lenteja al vino tinto con morcilla vegana. La morcilla vegana, que todos dicen, ¿cómo corno morcilla vegana? Y bueno, la morcilla vegana se hace con porotitos negros. Se utilizan los mismos condimentos que normalmente utiliza la morcilla tradicional de carne. Pero bueno, esto es un poquito, bueno, nosotros miramos mucho la salud de nuestros queridos clientes. Entonces la persona que ya no puede consumir chorizo, morcilla, porque el colesterol está por las nubes, bueno, engañamos un poquito. No es igual, pero es bastante parecida y bueno, es un aporte muy sano, porque como todos nuestros clientes saben, acá se cocina sin grasa, sin huevo. Usamos todos condimentos muy sanos como la cúrcuma. Yo siempre hablo de la cúrcuma porque... como no es tan conocida, Silvia, en San Juan. Es verdad, sí. Y realmente, la cantidad de propiedades que se le ha descubierto a este condimento, que hay que usarlo como si fuera un remedio. De hecho, en la farmacia lo venden como comprimido. La cúrcuma es muy buena como anticancerígeno, es antidepresivo, antiinflamatorio, es excelente. La verdad que no hay que dejar de consumirla. Nosotros lo usamos bastante. Todos nuestros comensales que vean y vean un color en las preparaciones amarillo fuerte es por la cúrcuma, pero cómanlo tranquilo porque no es picante y, como les digo, tiene propiedades únicas. Ayuda mucho a bajar los radicales libres, que ustedes saben que son los formadores de las células cancerígenas. Sí, justamente, sí. Son los ladrones de electrones. Sí, sí. Y la cúrcuma ayuda justamente a minimizar los radicales libres. Yo le pongo hasta la sopa cúrcuma. Todo, incluso los hindúes lo usan mucho con las preparaciones dulces también, como la leche. Un poquito de cúrcuma. Ajá. Y miel para la noche, en la leche calentita, es ideal para poder descansar sin ninguna pastilla, ni al plax, ni nada. Y dicen que... un poquito de leche tibia con cúrcuma. Yo lo he leído, pero no lo he preparado, que al té también. Sí, en realidad la cúrcuma tiene un sabor un poquito neutro, no es invasiva, entonces por eso va bien con lo dulce, con lo salado, con lo que uno quiera agregarle. Bien. Nosotros lo ponemos a todo para que la gente tenga un aporte. Nuestra línea, Silvi, como vos sabés, básicamente es, primero que nada, priorizarles la salud, que la comida sea rica, pero siempre estamos atentos a lo último que va saliendo. Le incorporamos semillas de chía a todo. Las semillas de chía es impresionante para bajar la glucosa en sangre y el colesterol. De hecho, a las personas que son insulino dependientes, consumen muchas semillas de chía, corren riesgo de que el azúcar se les baje demasiado. Por eso la van regulando, pero imagínate lo bueno que es como para prevenir una futura diabetes. Claro. Mismo el colesterol, ayuda a bajar el colesterol y es muy buena para los intestinos porque tiene un gelcito, contiene una fibra soluble. La chía aumenta 12 veces su peso en cuando se hidrata. puede ser o que uno la hidrate afuera, o sea, con agüita la deja 12 horas y después la le va a quedar un gelcito y lo consume así, o cuando uno la espolvorea en la ensalada o en la preparación que vayan a usar, cuando uno la consume con los mismos líquidos del cuerpo se hidrata y hace esta función muy buena para la parte intestinal. Y el que tiene divertículos, que no puede consumirla entera, justamente por ese inconveniente, pues se aloja en las cavidades de los divertículos, puede optar por la harina de chía. Ahí no va a tener inconveniente, va a tener todos los beneficios. Bien, bien. Para bien. Nosotras, las mujeres, sí. que ya estamos cuarentonas, sí. es ideal para empezar con el aporte de calcio a los huesos, porque tiene 5 veces más calcio que la leche, y no solo tiene calcio, sino que tiene boro, y el boro ayuda a absorber el calcio en los huesos. Ajá. Se absorbe mucho mejor a través de la semilla de chía que consumiendo leche. Aparte, la leche ya en esta altura, convengamos que hincha, es muy pesada. Es cierto. Entonces, bueno, la chía, consumiendo chía, tranquilamente no van a necesitar leche. Entonces, bueno, es un aporte. Buenísimo. Hoy tenemos, Silvi, todas nuestras preparaciones, como todos los días, buffet. Hemos incorporado choricitos veganos, esta es morcilla, un sabzi. Sabzi es un salteado de verduras, una preparación hindú que va con condimentos, pero no es picante, de coliflor. Tenemos canelones de acelga con queso azul para darle un saborcito fuerte, rico. Tarta con de zapallitos con semillas de chía. Nuestra típica torre de panqueque, que es fantástica, pizza integral con wok de verduras. Bueno, estamos como siempre con todo nuestro buffet al mediodía. En la noche, hoy por ser sábado, toca cena hindú. La cena hindú, chicos, es muy similar al sistema de comida mexicana. Se colocan chapatis de harina integral, muchas preparaciones en pocillitos, que no son picantes, no se asusten, acá cuidamos mucho la parte de la salud. Y bueno, básicamente uno lo come como si fueran los tacos. A partir de las 10:30 de la noche nosotros tenemos la cena hindú. Y para el que le gusta el show de baile, Silvi, el también. Sábado 23, el sábado que viene, tenemos la cena con show de baile. Así que el que esté interesado ahí, es con reserva a la mesita, pueden llamarme al 154-522-062. Les voy a repetir, sí. 154-522-062, para que puedan reservar la mesita el sábado 23, que es cena hindú con show de baile hindú de las chicas del grupo Atmanur, que son fantásticas, son unas diosas como bailan esas niñas. Y bueno, seguimos con todo el tema de los embarazos. Para todas las panzonas de San Juan que estén esperando un baby, nosotros acá hacemos baby shower. Hemos incorporado, tenemos a muchos cumpleaños, vienen las mujeres muy contentas porque no tienen que trabajar como negra el día de su es cumpleaños, verdad, ¿no? Acá sí. se distienden, disfrutan con las amigas, la pasan de 10, hacemos juegos, está la decoración. La verdad que yo veo que están tranquilas, relajadas, y empezar el año así es distinto a empezarla trabajando como loca en la casa, atendiendo a todos, y al final la única que no disfrutó es la dueña del cumpleaños, es verdad. Siempre hay alguien que colabora, pero después todos sí, se van y hay que limpiar, lavar y todo claro. eso. Claro. Lo otro que, bueno, para que todos los oyentes quieran estar atentos, tenemos promos muy buenas en la noche. Los lunes, martes y miércoles, pizza integral libre de 3 variedades a solo 50 pesos por persona. Y la comida para comer libre acá en el local, en las noches, 75 por persona libre. Y el que quiere estar atento a nuevas cosas que hacemos, puede buscarlo en el Facebook. Salimos como Loreto con una sola T, Café Resto. Les vuelvo a decir, Loreto, Café Resto. Así nos van a encontrar en nuestra fanpage. Si le dan me gusta, van a estar atentos a todas las promos, porque todos los días informamos las preparaciones nuevas, los baby, las fotos para que ellas se puedan ver, de los cumples. Bueno, ahí van a estar atentos a todos. Y ahí ya te he tocado. No, y ahí está ya la foto, hemos subido nosotros lo que ustedes han compartido de estos guisos de poroto con verduras, salteados de verdura sí, con morcilla vegana. Está buenísimo, con vinito tinto que le da un sabor único. Usamos todos productos locales. Acá el vino tinto es espectacular. Tenemos el aceite de oliva. Queremos fomentar el mercado local de los productores de San Juan. Maravilloso. Así es que yo he visto esta foto, dije, ¡qué hambre! Por favor, me voy a Loreto. Gracias, Anaí, sí, como siempre. Lo mismo para todos. Para bueno, todos, para todos. Sí, sí. saludos a todos, que tengan muy buen fin de semana. Nos esperamos, la ama de casa que no quiere cocinar, manden al marido nomás. Y acá sí, se los mandamos con mucha comida rica para que no cocine. Qué rico. Bueno, y el sábado nos encontramos nuevamente. Te mando un beso. Sí, listo, hasta luego. Gracias. Ahí estábamos con Anaí Rodríguez de Loreto Café Resto.